Radio Valsequillo, 107.3 de la FM. Y en internet a través de la web www.valsequillogc.es. Radio Valsequillo. Información. Música. Entretenimiento. Radio Valsequillo. La radio de todos. Tu radio. Hola, bienvenidos al programa de Nuestra Voz, otro punto de vista, escrito y realizado por el taller de radio de Elías Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo, en la 107.3 de la FM. Los espacios que le presentamos hoy, viernes día 7 de mayo, son los siguientes. Un autor, una canción, Lo Desconocido, Países del Mundo, entre otros. Les acompañarán al micrófono Pablo, Daniel, Ames Francisco y Rimán. Y el control técnico, Fanny Caballero. Efemérides. Hoy en el programa les contaremos los acontecimientos, nacimientos y fallecimientos más importantes ocurridos un 7 de mayo, pero de años anteriores. El 7 de mayo es el día centésimo vigésimo del año, según nuestro calendario, y quedan 238 días para finalizarlo. Se celebra en la Comunidad Valenciana desde el año 1600 la proclamación de San Hipólito Mártir. Acontecimientos. En 1429, Juana de Arco es herida durante la campaña que llevaría a la liberación de las Orleans. En 1664, en Francia, Luis XIV inaugura el Palacio de Versalles. En Madrid se coloca la primera piedra del edificio de la Real Academia Española en 1891. En el año 1893, Aleksandr Stepanovich Popov presentó en el primer receptor de radio ante la Sociedad Rusa de Física y Química cuando transmitió señales entre un barco y tierra firme a 5 kilómetros de distancia. En 1915, el submarino U-20 de la Kaiserliche Marine alemana hunde en el mar de Irlanda al transatlántico RMS Lusitania, en el que mueren 1.200 personas. En 1937, durante el transcurso de la Guerra Civil Española, el general Emilio Mola muere en un accidente de aviación en Belorado, Burgos. En Alemania, el general estadounidense Dwight D. Eisenhower ordena disolver la Gestapo en 1945. En 1946, en Japón, se funda la compañía Sony con 20 empleados. En 1991, tropas soviéticas invaden Armenia. Nacimientos. En el 427 a.C. nace Platón, filósofo griego. Piotr Ilich Chaikovski, músico ruso, nace en 1840. Nace en 1939 Sidney Altman, bioquímico canadiense, premio Nobel de Química en 1989. Fallecimientos. Muere en 1718 María de Módena, reina consorte inglesa, escocesa e irlandesa. En 1992 muere Simón Cabido, un autor español. José Serrano, compositor de zarzuelas español, fallece en 1941. Elaborado por Miguel Moral Sora, de primero B de bachillerato. A continuación les dejamos con la canción Fuck You de nuestro artista de hoy. Look inside your tiny mind, then look a bit harder. 'Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval. Not how you find it. Do you really enjoy living a life that's so hateful? 'Cause there's a hole where your soul should be. You're losing control of it, and it's really distasteful. To war, well, you're already in one. 'Cause it's people like you that need to get slew. No one wants your opinion. Autor, una canción. Bienvenidos otro día más a Un Autor, una canción. Hoy tenemos una cantante a la que seguro habrán conocido en internet con su famoso single Fuck You. Si este jódete va dirigido a las personas que son homófobas, racistas, etcétera, ya oirán la canción, y si manejan el inglés bien podrán entender la letra. Demos pues paso a Lily Allen. cantante Lily Allen nació en Hammersmith, Inglaterra, el 2 de mayo de 1985, y desde muy joven se crió escuchando su música preferida, como el punk, el ska y el reggae. Lily Allen es hija del cómico Keith Allen y de la productora Alison Owen. Debido al trabajo de sus padres, la familia tenía que trasladarse continuamente. Estos cambios continuos de casa motivaron a Lily Allen, tuvieron serios problemas de adaptación a los diferentes colegios. Expulsada de varios colegios hasta que finalmente fue enviada por sus padres a un internado, del que la joven Lily se llegó a escapar en varias ocasiones. En estas circunstancias tan complicadas, la música era como un salvavidas para Lily Allen. Con 15 años, Lily Allen abandonó finalmente los estudios. Las grandes pasiones de Lily Allen seguían siendo los libros y la música. Principalmente esta última era para Lily muy especial. De esta manera comienza a componer canciones sin tocar ningún instrumento, centrándose únicamente en las letras en las que se aplicaba para dar rienda suelta a sus sentimientos. Finalmente, en diciembre del año 2005, Lily Allen lucha en la discográfica para Impone. El primer paso que dio la artista fue crear una cuenta de MySpace para dar a conocer su música. Desde la red, Lily Allen comenzó a publicar sus canciones y pudo comprobar la acogida que podría tener entre el público y la crítica. El resultado no pudo ser más espectacular. Rápidamente, sus canciones pasaron a la red, a las emisoras de la radio. Hasta en abril de 2006, publicó su primer sencillo, titulado LDN, lanzado en una edición limitada de 500 copias hechas en vinilo. A mediados de 2006, Lily Allen publica su primer álbum bajo el título Alric Steel, con el sello Regal. El álbum contiene 11 temas, incluido su primer sencillo, LDN. Otro de los temas más escuchados del álbum es Smile, un tema agridulce que habla de la venganza a un novio. El segundo álbum de Lily Allen es el titulado It's Not Me, It's You, que contiene temas contra el racismo, Fuck You, las discriminaciones por cuestión de edad, 22, el consumismo y el famoseo, The Fear, la droga, Everyone is at it, y otros temas calientes. Nuestras noticias. Espacio dedicado a las noticias reproducidas en nuestro en nuestro instituto y nuestro municipio de Valsequillo. Estas noticias que aquí les ofrecemos cada semana no las encontrarán publicadas ni en la prensa, ni en internet, ni en ningún otro sitio. Estas noticias pertenecen exclusivamente a nuestro programa. Son nuestras noticias. Proyecto ACER. Elías Valsequillo ha sido elegido junto a otros centros de la isla y de la península para llevar a cabo la experiencia educativa denominada Proyecto ACER. Este proyecto trata del uso de las nuevas tecnologías en las aulas como complemento y ayuda del aprendizaje de los estudiantes. Más concretamente, este proyecto fomenta el uso del ordenador portátil en el trabajo escolar del alumno, tanto en clase como en casa. Este proyecto cuenta con la colaboración de la empresa Acer, que ha enviado recientemente a nuestro instituto una partida de 28 portátiles para dar comienzo a la experiencia. El nivel escolar escogido para esta experiencia piloto es el de primero de la ESO. Como los ordenadores concedidos no dan más para un grupo de alumnos, en nuestro centro será primero B de la ESO, el curso favorecido. No obstante, a causa del bilingüismo, se va a extender el proyecto a los cursos primero A y primero B. La primera reunión para informar a los padres de primero A y primero B se realizó en la sala de audiovisuales el pasado miércoles día 5 de mayo. Coordinaron la reunión la profesora Carmen Peñata y la vicedirectora Victoria García Nicolau, quien informaron de las ventajas del proyecto, así como de las condiciones en que se van a prestar los portátiles recibidos. Solo nos queda desear que las oportunidades que ofrece este proyecto educativo sean aprovechadas por todos los implicados, padres, profesores y estudiantes, y que pronto la experiencia sea extendida al resto de los grupos de alumnos del instituto. Día de Canarias en proyecto. Desde finales del mes de abril comenzaron en el IES Valsequillo los preparativos para la celebración del Día de Canarias. Los primeros en ponerse en marcha han sido los profesores, cuyos departamentos han presentado un plan de actividades a la coordinadora del evento, la subdirectora Victoria García Nicolau. Esta semana se ha dado un paso más. Mediante una nota redactada por la subdirectora del centro y dirigida a los padres, se ha pedido la colaboración de estos en la organización y dirección de unos cuantos talleres y actividades propongan y quieran realizar. La próxima semana les tocará el turno a los alumnos y, por ello, todos los delegados de la clase están convocados a una reunión de información y propuestas para la celebración del Día de Canarias. La cita será el miércoles día 12 de mayo, durante el recreo. Elaborado por el taller de radio de Elías Valsequillo. Un ratito para la ciencia. Hoy vamos a hablar de un curioso invento, muy famoso por los dibujos animados y que permitió la creación de los premios Nobel. La dinamita. La dinamita es un explosivo compuesto por la nitroglicerina y el dióxido de silicio. Es una mezcla grisácea y aceitosa al tacto, considerada un explosivo potente. La palabra dinamita viene de la palabra griega dunamis, que significa potencia o movimiento, y el sufijo, también griego, ites, que indica inflamación o irritación. Alfred Nobel lo llamó su polvo de seguridad para explotar. Fue inventada por Alfred Nobel en 1866 y patentada en 1877, lo que unido a la explotación de los campos petroleros en Azerbaiyán le hizo ganar su gran fortuna, que después invirtió para crear los famosos premios Nobel. La dinamita se solía fabricar mezclando nitroglicerina y tierra de dianatomeas, con un alto contenido del dióxido de silicio. Esta última actuaba como una especie de esponja, absorbiendo y estabilizando la nitroglicerina, haciendo su uso como explosivo más seguro y práctico. Se solía vender en forma de tubos de cartón llenos con el compuesto, que medían entre 15 y 20 centímetros de largo, por 2,54 centímetros de diámetro. Por su alta estabilidad, la dinamita reemplazó rápidamente a la nitroglicerina en aplicaciones como las demoliciones y la minería, y como relleno explosivo en los proyectiles de artillería y cargas de demolición militares. La dinamita es, además, químicamente más inerte que la nitroglicerina pura, lo que hace posible su almacenamiento seguro, aunque solo a medio plazo, ya que con el paso del tiempo y con una temperatura de más de 30 grados centígrados, la nitroglicerina se escurre del dióxido de silicio y la dinamita suda nitroglicerina, que se concentra en gotas muy sensibles al movimiento, al calor y a la descomposición química en productos químicos más inestables. La dinamita es tan estable que generalmente los cartuchos de dinamita nuevos y en buenas condiciones no explotan aunque se expongan al fuego, siendo necesario utilizar un detonador para hacerlas estallar. Debido a la constante mejora de los explosivos y técnicas de demolición, así como los problemas que plantea su almacenamiento y la producción de nitroglicerina para su elaboración, la dinamita ha sido reemplazada comercialmente por otros explosivos como el trinitrotolueno, o también llamado TNT. Elaborado por Miguel Moral Sola, de primero B de bachillerato. A continuación le dejamos con la canción de Lily Allen, Everything Just Wonderful. de película. Demos un paseo por el mundo del cine y por la cartelera cinematográfica. Vamos a contarles las noticias y los estrenos más importantes de la semana para que ustedes pasen un momento de película. De película, Iron Man 2 se estrenó el pasado viernes en España, una semana antes de su estreno en Estados Unidos. Este adelanto es una maniobra de la empresa distribuidora de la película para evitar la acción de los piratas. Como era previsible, vista la publicidad y el buen sabor que la primera entrega dejó en los aficionados al cine de acción, Iron Man 2 ha sido la más vista en nuestro país, con cerca de 3 millones de euros de recaudación. El total recaudado en los países donde se ha estrenado supera el 100 millones de euros. Sin embargo, aunque por muy poco, no consigue superar los números de película Alicia, de Tim Burton. ¡Ah, da gusto volver! El notario está aquí. Acérquese. Lo siento, es muy excéntrico. ¿Quiero una? No. Si puedes hacer sangrar a Dios, la gente dejará de creer en él. Se teñirá el agua de sangre. Y vendrán los tiburones. Solo tengo que sentarme a mirar cómo el mundo te devora. Mi prioridad es entregar el arma Iron Man a los Estados Unidos de América. Yo soy Iron Man. La armadura y yo somos uno solo. Contrariamente a lo que crean, sé perfectamente lo que hago. ¡Up! Lo que debí hacerle a Tony Stark en ese circuito. ¡Guau! Necesitas mis recursos. Quiero hacer que Iron Man parezca una antigualla. Tu numerito en plan llanero solitario es innecesario. No tienes por qué hacer esto solo. Espero que estés preparado. ¡Vamos! El señor Stark exhibe un narcisismo de manual. De acuerdo. ¡Lanza! Iron Man 2 está interpretada por un conjunto de actores y actrices de primerísima fila. Destacan Robert Downey Jr., a quien por fin le empiezan a irle bien las cosas y nos alegramos por ello. Michael Rourke, que interpreta con fuerza y convicción a uno de los villanos de la película. También son un regalo la presencia e interpretación de dos estupendas actrices, Scarlett Johansson y Gwyneth Paltrow. Dirige la película Jon Favreau y escribe el guion el actor Justin Theroux. Según muchos espectadores, lo mejor de la película son las escenas de acción. Destaca la pericia del director en la secuencia de la carrera de Fórmula 1 que se rodó en el circuito de Mónaco. También es digna de mención la secuencia final. De nuevo, una película española consigue el interés de los espectadores. Hace dos semanas que se estrenó en nuestro país la comedia Que se mueran los feos. Continúa triunfando en la taquilla. ya recaudó de unos 3 millones de euros. Lo que no está mal es dar una película modesta, pero digna, que consigue conectar con el espectador y hacerle reír con ganas. Que se mueran los feos está dirigida por Nacho García Velillo, el creador de la famosa serie de televisión Aída. Está interpretado por un elenco amplio de buenos actores y actrices españoles. Destacamos a Javier Cámara, Carmen Machi, Juan Diego, Tristán Ulloa, Ingrid Rubio, Hugo Silva y Julián López. Mamá, no quiero estar aquí. Me han puesto con el feo. Que se mueran los feos. Retraso de los cojones. Ninguno de feo. Y luego el tonto soy yo. Yo soy muy feo. Eliseo es un animal de costumbres. Nunca ataca sin peinarse antes. Y luego son las vacas las que están locas. Así. Así los dos lo estábamos deseando. Que se mueran los feos. Hace que se acostó con ella, no le eche un polvo. Y otros par de huevos. Todo eso es gracioso, amigo. Es la parte de tirarte a tu cuñada. Lo que fea un poquito de esto. Ay, qué rico. ¡Joder, me lo deja ya! ¡Caño! Cuidado que viene tu hermano, el Miura. Que se mueran los feos. Que no quede ninguno feo. Ven, por favor, es que es importante. Gracias a ti. Este va a ser el momento más feliz de toda mi vida. Mueran los feos es una película sencillota que consiste en emocionar y reír a la vez. Es una película desenfadada, divertida, tierna y entrañable. El espacio de película fue elaborado por el taller de radio Elías Balsequillo. Países del mundo. Hoy, con motivo de nuestra última entrevista, el país elegido ha sido Suecia. Suecia, oficialmente Reino de Suecia, es un país escandinavo de Europa del Norte que forma parte de la Unión Europea, UE. La capital es Estocolmo. Con 449.964 kilómetros cuadrados, Suecia es el quinto país más grande de Europa, con una población total de poco más de 9 millones. Suecia tiene una baja densidad de población de 20 habitantes por kilómetro cuadrado. Cerca del 84% de la población vive en zonas urbanas. Los habitantes de Suecia disfrutan de un alto nivel de vida y el país es generalmente percibido como moderno y liberal. La conservación de la naturaleza, protección del medio ambiente y la eficacia energética son por lo general prioridad en la formulación de políticas y cuentan con acogida por parte del público sueco en general. En 2005, un 39% del total de la energía consumida en el país provenía de las energías renovables. Y los nuevos compromisos adoptados proponen alcanzar un 49% el 2020. Ahora hablemos un poquito sobre su historia. Se sabe que el poblamiento se inició en la transición al neolítico. El rey Eric IX conquistó Finlandia y la sometió a la fe cristiana cerca del siglo IX. El primer soberano sueco coronado por la Iglesia fue Erik X. Birger Jarl fundó en 1250 Estocolmo y la dinastía Folkungs, que abrió el país a influencias occidentales y consolidó la paz civil y religiosa. Desde 1709 el imperio se desmembró y el país cayó bajo influencia rusa. Gustavo IV cedió Finlandia a los rusos, fue expulsado del trono y el duque Karl fue coronado como Carlos Trigésimo en 1809. Una nueva constitución consagró la monarquía constitucional hereditaria y estableció, por primera vez en el mundo, la separación de poderes. En 1814, Suecia y Dinamarca firmaron el Tratado de Kiel, por el que Noruega pasaba a manos suecas. En 1905, Noruega se independizó de Suecia en forma pacífica. En las dos guerras mundiales, se mantuvo neutral. La crisis económica de los años 30 llevó a los socialdemócratas al gobierno, que conservaron hasta 1991. Se sucedieron debates y referendos sobre el ingreso del país a la Unión Europea, lo que se concretó en 1995. Pero los suecos no aceptaron adoptar el euro como moneda. Curiosidades. En Suecia nació Alfred Nobel. Es un inventor y químico sueco famoso por la invención de la dinamita y también por los premios que llevan su nombre. Carlos Lindeo, que fue un científico, naturalista, botánico, zoólogo sueco, que sentó las bases de taxonomía moderna, es decir, el sistema de clasificación para plantas, animales y minerales. Ahora escucharemos el himno sueco. Elaborado por Miguel Morlazola de primero B de bachillerato. A continuación les dejamos con Shame for You de nuestro artista de hoy. So funny, spreading your seed all over the town, getting me. Don't take me on, no, no. Don't take me on, no, no. Don't take me on. Shout at the light, but you think I don't already know. Don't try to deny, cause my fuse is ready to blow. It's your turn to learn. Think you know where to go. It's a shame. A baby, a sea of tears, they'll call the Navy in. Don't take me on, no, no. Don't take me on, no, no. Take me on. Felicitaciones de cumpleaños. Queremos felicitar el cumpleaños a los miembros de la comunidad educativa de Elías Balseguillo, que han cumplido o cumplen años esta semana. A Ángel Pérez Gorrín, profesor de matemáticas del IES Balseguillo, que cumplió el pasado martes, día 4, feliz cumpleaños. A Nereida Ortega Aquerpa, de primero a de bachillerato, que cumplió 17 años el día 5 de mayo. ¡Muchas felicidades! A Nereida Ortega Serpa, de primero a de bachillerato, que cumplió 17 años el día 5 de mayo. ¡Muchas felicidades! A Manuel Alfonso Santana, de primero a de bachillerato, que ha cumplido hoy, 7 de mayo, 19 años. ¡Muchas felicidades! a Francisco Martel Galván, de segundo de bachillerato, que también ha celebrado su cumpleaños, hoy su cumpleaños, perdón. ¡Feliz mayoría de edad! A Namidia del Pino Galván, de tercero A, que celebrará su 15º cumpleaños el próximo domingo, día 9 de mayo. ¡Que cumpla muchos más! Por último, queremos felicitar a Ricardo Muñoz Jiménez, de primero B, que cumplirá 14 años el próximo domingo, día 9. ¡Muchas felicidades! A todos aquellos que han cumplido años esta semana y que no hemos nombrado, ¡felicidades! Un libro, un autor. Hoy, libros y autores de Suecia. Desde hace años, la literatura sueca está de moda en todo el mundo. Sobre todo, la literatura policíaca escrita en el idioma sueco triunfa por todas partes. En el género policíaco destacan dos autores, Stieg Larsson y Henning Mankell. Henning Mankell y Stieg Larsson. Aunque Stieg Larsson ya ha fallecido, es Henning Mankell el más veterano, el que empezó antes a publicar. Empecemos pues con Henning Mankell. Este escritor nació el 3 de febrero de 1948 en Estocolmo, Suecia. Es dramaturgo, director de teatro y novelista. Su fama como escritor se debe a la serie de 11 novelas que tiene como protagonista al detective Kurt Wallander. Estas novelas policíacas se leen en todo el mundo y se han convertido en varias series de televisión. Una de estas novelas, La pista falsa, obtuvo en el año 2000 el premio británico de la novela negra. Aparte de sus excelentes cualidades como narrador, la clave del éxito de Mankell parece que está en el hecho de sus novelas contienen y expresan los problemas sociales que padecen las actualidades sociedades de Occidente, el paro, la inmigración y la inseguridad social. La primera novela del siglo Kurt Wallander tuvo como título Asesinos sin rostro y se publicó en 1991. La última se ha publicado en 2009 y se titula El hombre inquieto. Es frecuente que las novelas de Henning Mankell salgan a las Islas Canarias. En ocasiones ocurre que cuando el detective Kurt Wallander está tratando de localizar a algún personaje en algún lugar de Suecia, este se encuentre pasando unas cortas vacaciones en el sur de Gran Canaria. Este y otros detalles demuestran el conocimiento que tiene Henning Mankell sobre sus personajes y sobre la realidad sueca. Hablemos ahora de Stieg Larsson. Nació en 1954 y falleció de un ataque al corazón en 2004. Stieg Larsson fue periodista. Solo 3 años antes de su muerte, concibió el proyecto de escribir 3 novelas con 2 protagonistas muy distintos y opuestos, Michael Blomvik y Lisbeth Salander. Tuvo tiempo de acabar su obra. La trilogía resultante tiene como título Milenio y se compone de estas 3 novelas. Los hombres que no amaban a las mujeres, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, y la reina en el palacio de las corrientes de aire. En estas 3 novelas, Stieg Larsson retrata a una Suecia negra y horrible, en la que todos delinquen y transgreden la ley. Jueces, psiquiatras, políticos, empresarios, policías. El mal está en todas partes, incluso donde no debería estar. Pero el logro principal de Stieg Larsson, su talento especial, está en la creación de unos personajes bien logrados y definidos. Principalmente el personaje femenino de Lisbeth Salander, una joven hacker muy delgada y asocial que defiende la venganza personal por encima de toda consideración. El que se la hace la paga. Este personaje está inspirado en Pipi Calzas Largas, de la excelente escritora de libros para niños Astrid Lindgren. Si les gusta leer y les apasionan las novelas de detectives, aquí tienen dos grandes escritores que conseguirán meterles en una interesante intriga policíaca, al mismo tiempo que la mayoría una realidad dura y desagradable, donde no siempre triunfa la bondad y la justicia. Son Henning Mankell y Stieg Larsson. Stieg Larsson y Henning Mankell. Elaborado por el taller de radio del IES Valsequillo. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado un autor, una canción, un libro, un autor, países del mundo, entre otros. En el micrófono ha estado Pablo, Daniel, Amel Francisco y Rima Mendoza. Y en el control técnico, Fanny Caballero. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana. Además, les recordamos que el próximo programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, será el viernes, día 14 de mayo a las 6 de la tarde. Y para terminar, vamos a escuchar la canción de nuestra artista de hoy, Smile. ¡Hasta luego! Myself all day.